A continuación, el devocional en contacto de hoy. La lectura bíblica de hoy comienza en el versículo 3 de Mateo, capítulo 5. Cristo dice, «Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Contrario a la popular pero mala teología, la salvación no garantiza una vida fácil. No podemos escapar al conflicto y por eso debemos aprender a enfrentarlo con valentía y sabiduría. El gozo de nuestra fe es que Dios nos da todo lo que necesitamos para lidiar con todo lo que se nos presente, y Él es capaz de utilizar las cosas difíciles para el bien de nuestras vidas. Consideremos el ejemplo de Jesucristo. Él era plenamente Dios, pero también plenamente humano. Eso significa que entendió el aguijón del rechazo, al igual que nosotros. Sin embargo, fue tan valiente al desafiar el orden establecido que los líderes religiosos pidieron su muerte. Estuvo en el centro de la controversia durante todo su ministerio, lo cual es una de las razones por las que a menudo se escapaba para pasar tiempo a solas con su padre. ¡Qué consuelo da saber que Él entiende cuando sufrimos persecución! Esa conciencia también puede ayudarnos a relacionarnos con Cristo de una manera nueva y profunda, y a seguir su ejemplo de fidelidad, incluso cuando somos criticados o rechazados. Simplemente, al ser la persona que Dios tuvo en mente cuando nos creó, es posible ser de bendición para quienes nos rodean. Así que, pídale a Dios que le ayude a perseverar, y confíe que Él está en acción.